Siento defraudarte, vida mía. Siento que lo nuestro terminó. Siento que al marcharme de tu vida solo dejo una herida en tu tonto corazón. Sé que no estaré para cuidarte, pero cuando te pregunte por papá, dile que por tener una mala vida él se perdió en la bebida y su trabajo era robar. Pero un día vendrá. Cuando salga en libertad y vivirá con su mamá y su papá. Suena esa viola. De Juan Batuone. Gracias Juan. Gracias Matías Batuone. Gracias Tito de los Lirios por el acordeón. Un lujo que se da a la superbanda Gedienta. Para todos los privados de su libertad y sus hijos. Siento defraudarte, vida mía. Siento que lo nuestro terminó. Siento que al marcharme de tu vida solo dejo una herida en tu tonto corazón. Sé que no estaré para cuidarte, pero cuando te pregunte por papá, diré que por tener una mala vida él se perdió en la bebida y su trabajo era robar. Pero un día vendrá. Cuando salga en libertad y vivirá con su mamá y su papá. Pero un día vendrá. Cuando salga en libertad y vivirá con su mamá. Jorgito Castiñeiras y su papá.